Hola, hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas, alumnos y alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hacemos ahí en las escuelas? Bueno, trabajamos contenidos que están previstos por sus docentes y los convertimos en un contenido para radio. Así que quédate que en esta hora vas a escuchar cosas que hicieron, que estudiaron, que pensaron los chicos y las chicas de, en este caso, una escuela primaria. Así que, ¿qué tal, Analía? Bienvenida. Buenas, buenas. Acá estoy, de este lado. Yo les voy a contar un secreto. Analía se sentó primera, porque siempre un ratito está afuera preparando todo para que yo no me equivoque, aunque eso estaría imposible. Y está acá porque hoy tenemos justamente a la escuela en donde ella trabajó, donde estos contenidos los realizó junto a las docentes de dos séptimos grados y junto a los chiques. Así es, le mandamos un saludo a la profe Lingüen Fernández Miquel y a Milagros Amarelo, que son las profes de séptimo A y séptimo B. Uh-huh. Ambas dan ambos cursos. Ya no es como antes, que era una profe de uno y otra de otro. Uh-huh. Sino que todos juntos. Sí. Y le mandamos un saludo al director Roberto Gargilo, que uh-huh. es quien ahí abrió las puertas de la escuela. Uh-huh. Con mucho entusiasmo para que salga todo esto. Así que sí, estamos con la escuela Guillermo Correa. Con la escuela Guillermo Correa, que ahora la vamos a presentar, pero primero le agradecemos a Ludmila Galeano, que está como todos los jueves en los controles, ayudándonos con toda esta tarea. Le mandamos un beso a nuestro coordinador, el señor Néstor Cortés. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y bueno, quería que ahora presentes a la escuela, ¿no? Antes de que se presenten los chicos, porque tenemos un audio sobre eso. ¿Cómo llegaste, Ani, a la escuela Guillermo Correa? Bueno, te comento, nuestra compañera Antonella Ferrari tomó contacto con la profe Ligüen. Uh-huh. Y Ligüen estaba muy entusiasmada con hacer un taller de radio. Uh-huh. En plena pandemia. Esto es el año pasado, y así que nuestra compañera Belén Rivas, que actualmente tomó nuevos rumbos, uh-huh. se hizo cargo del taller toda la pandemia, y la profe quedó súper entusiasmada, la escuela también, así que este año 2021 con presencialidad plena, eso uh-huh. también hay que aclararlo, arrancamos el taller en la segunda parte del año. Claro, claro. Vos contás esto de presencialidad plena, que fue después de del receso invernal. Primero hubiera sido un poco lío porque, viste, eran las burbujas. Entonces, mañana, tarde, era como un Tetris medio raro en la primaria. Pero bueno, después del receso volvió todo el mundo y volvió el ruido a las aulas. Así es. Estaba completísimo el curso y, por suerte, muchas ganas de trabajar, entusiasmados para que salga el programa, así que uh-huh. así más yo creo que estamos para escuchar a los chiques, ¿te parece? Sí, claro, vamos a las voces de los chicos y las chicas. Mi nombre es Verónica Moreno, a mí me gusta bailar porque me distrae, me relaja y me gusta. De grande, maestra de primaria o si no también futbolista profesional. Ana Ponce, me gusta jugar al vóley porque me distrae demasiado y también me divierte, y de grande quiero ser actriz. Me llamo Martina Frías y me gustan los videojuegos porque pienso que es un arte, y de grande me gustaría ser desarrolladora de videojuegos. Ignacio, y me gustaría ser futbolista de grande en el futuro. Me llamo Simón Frías, me gusta jugar al fútbol. Y de dónde me gustaría ser arquitecto o jugador profesional. Hola, me llamo Tomás Chocobar. Me gusta hacer deporte, no sé por qué. También me gusta estudiar, venir a la escuela. De grande me gustaría ser presidente o doctor. Hola, mi nombre es Joel Artaza. Me gusta jugar, hacer deporte. Y me gustaría trabajar de futbolista o enfermero. Mi nombre es Matías Belli, me gustaría ser futbolista y me gusta jugar a la pelota. Me gusta comer y de grande quiero ser un gourmet, Gabriel Souto, me gusta tomar sol y jugar juegos. De grande quiero ser cantante o crear música y de alguna manera cocinar. Mi nombre es Rocío Fonsalida, me gusta hacer música, me gusta porque me encantan los sonidos y la música de diferentes idiomas y de grande quiero ser radióloga. Mi nombre es Delfina Aquino, me gusta cocinar y dibujar porque me relaja y me gusta, simplemente. Y de grande quisiera ser psicóloga o abogada. Me llamo Dylan Dago Álvarez Casal, me gusta leer cómics de DC o Marvel y cuando sea grande quiero ser cocinero o tener mi propio local. Soy Maya, me gusta leer porque me saca de este mundo y quiero ser veterinaria de grande. Me llamo Natalia Paliz, me gusta cocinar porque me relaja y me divierte y de grande quisiera ser abogada o cirujana. Hola, soy la profe Milagros. Hace 30 años que soy maestra y me sigue haciendo muy feliz venir a la escuela todos los días. Y me gusta mucho cocinar, pasear a mis perros y en un futuro me gustaría formar parte de algún refugio de animales, ya que me gustan mucho y me gustaría colaborar. Y ahí estábamos escuchando esta presentación. ¿Cómo la hicieron, Ani? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Decir nombre y qué le gustaría hacer cuando sea grande? Y así y es. Se fue grabando. Exactamente, porque pensemos que esto es un séptimo grado, uh-huh. Así que se egresan este año, uh-huh. Y empieza la famosa pregunta de, bueno, ¿qué voy a estudiar, sí, en la escuela secundaria? ¿Si voy a ir a una, uh-huh, técnica, a una escuela artística? ¿Si, uh-huh, voy a ir a un bachiller? Sí. Y ahí empiezan a aparecer como ciertas intuiciones por los gustos, uh-huh, dudas, por supuesto, y claro. Bueno, un poco la propuesta era, para romper el hielo, que cuenten primero lo que les gusta hacer ahora, uh-huh, ¿no? A algunos les gusta jugar a la computadora o estar al aire libre, y después que empiezan a pensar un poco más de grandes, para no, uh-huh, pensar ya en el futuro inmediato, un poquito más de grandes, ¿qué se imaginan? Uh-huh. Y ahí fueron saliendo muchas cosas, desde carreras más ligadas a carreras universitarias como abogacía y demás, y cosas como actriz, de todo, jugadora, cantante, muchos futbolistas, sí. Así que esa fue la propuesta para reflexionar un poco de, bueno, cómo uno se imagina y empezar a hacer ese ejercicio, ¿no? Para que no nos agarre de sorpresa. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Nos metemos entonces en el trabajo que hicieron, que fue con cuentos policiales, con Conan Doyle, un clásico. El clásico de los clásicos, mm, y con el personaje Sherlock Holmes, por supuesto, y junto con su camarada Watson, mm, que se transformó en un clásico completamente de los cuentos policiales. Y también leyeron otro cuento que es de un argentino, uh-huh, Pablo de Santis, que se llama Un tapiz olvidado. Uh-huh. Tenemos otro audio, ¿no? Así es. ¿Con qué tiene que ver? Exactamente, porque primero arrancamos, que fue como el cuento más popular y por, uh-huh, eso de ahí que Arthur Conan Doyle siempre va a ser un clásico. Sí. La banda de los lunares. Así, uh-huh, que arrancamos un poco escuchando sobre ese cuento. Perfecto. La banda de los lunares es una historia de género policial que tiene autor a Arthur Conan Doyle y de enigma a la muerte de Julia Stoner. El detective es Sherlock Holmes, el ayudante de Sherlock es Watson. Hola, soy Verónica Moreno y voy a decir por qué me gustó más el cuento de la banda de lunares. Me gustó más porque, por el suspenso que dan, por cómo Sherlock y Watson resuelven el enigma y por cómo se toman el caso.

Y estamos en Hora Libre en el barrio, por FM Riachuelo. Y claro, del otro lado nos están escuchando las chicas y los chicos, que les mandamos un beso. Mejor mandáselos vos, que bueno, claramente trabajaste con ellas y con ellos. Así es, sí, mandamos un saludo a séptimo A y séptimo B, a las dos profes Ligüén, Fernández Miquel y Milagros Amarelo. Un saludito porque hubo unos tinitas de conexión. Ahora ya mismo están, te cuento la situación. Está todo el aula escuchando. ¡Ay, qué lindo! Porque claro, uno llega y dice, vamos a hacer un taller de radio, pero piensan que es a jugar a la radio. Pero no, esto es una radio comunitaria que este año cumplió 10 años, así que... Por supuesto, esto es una radio que se emite desde el dial a 100.9 y desde la web, así que están todos ahí escuchando. Uh-huh. Y agrego una cosita más, hay una chica que cumple años hoy. ¡Ay, feliz cumple! ¿El nombre? Se llama Lourdes. Lourdes, de séptimo A. ¡Cumple! Bien, estamos con cuentos policiales, con esta temática que trabajaron los chicos y las chicas. Estamos con Andoyle. Y hay otro audio más, me parece, que tiene que ver con los personajes, ¿no es cierto? Sí, así es. Tiene diversos personajes, la trama es muy interesante, así que invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la lectura de los cuentos policiales, especialmente de Conan Doyle. Y nos van a contar qué personajes le gustó más. Igual imagino que alguna pistita, alguna intuición uno tiene ya. Claro. ¿Cuál puede ser el favorito? Y bueno, no, vamos a escucharlo y vamos a dejar que ellas y ellos comenten cuáles son los favoritos. Hola, me llamo Dylan Dago Álvarez Casal. Me gustó la banda de Lunares, me parece más interesante sus personajes, el protagonista y sus crímenes, su misterio. Y le voy a decir qué personaje me llamó más la atención y por qué. Me llamó más la atención Sherlock Holmes porque es muy inteligente, me gusta su manera de actuar, su capacidad de resolver el enigma y encontrar pistas. Y a mí me llama la atención el personaje de Sherlock Holmes, ya que resuelve los casos más rápido. Yo me llamo Devin Gabriel Segovia. Me llamó más la atención Sherlock Holmes por su capacidad de resolver un enigma con muy pocas pistas. Me llamo Natalia Feliz y te voy a decir qué personaje me llamó más la atención y el por qué. Me llamó más la atención Julia Stoner, ya que es la víctima y murió de una manera muy interesante. Mi nombre es Matías Vélez y voy a hablar de la banda de Lunares. El personaje que más me llamó la atención es Sherlock Holmes, porque es interesante cómo resuelve el caso con Watson, cómo averiguó la forma de matar al asesino. Y bueno, Sherlock me parece que ganó. Así es. ¿Cómo resuelve los casos? ¿Cómo resuelve los casos? Y eso me parece que a un niño o una niña le llama mucho la atención, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con pensar y piensa de una manera tan lógica que encuentra siempre el asesino. Sí, totalmente. De hecho, bueno, pensemos que la estructura de un cuento policial siempre tiene este detective y este ayudante que, de la manera que sea, resuelven el enigma a partir de las famosas pistas. Las famosas pistas. Pero el tema es que los cuentos de Arthur Conan Doyle tiene pistas muy complejas, entonces es difícil adivinar. Sí, sí, nunca adiviné ninguna, eso se lo dejo a la inteligencia de Sherlock. Bien, me encantó la música de estos audios porque estábamos escuchando la música del Inspector Gadget. Así es un dibujito tremendo. Los invito a verlo. Sí, sí, medio que se agarra un poquito de Sherlock, ¿no? Aunque es muy disparatado. Sí, pero sí, esa figura del inspector. Del inspector. Bien, vamos a otro cuento que estuvieron trabajando los chicos y las chicas. Uno de Pablo de Santis, ¿sí? Se llama El tapiz olvidado. Así que, si querés, podemos escuchar los comentarios que hicieron las chicas y los chicos sobre este cuento.

Hola, soy Mía. Me gusta hacer juntadas y salir con mis amigos. Me gusta también dibujar. De grande quiero ser analista de sistema y nada, eso. Hola, soy Yanina. Me gusta ver videos porque me entretiene y de grande quisiera ser panadero. Hola, me llamo Tomás. Me gusta jugar a los videojuegos y de grande quiero ser veterinario. Mi nombre es Matías, me gusta estar con mis amigos y me gustaría ser gamer. Hola, me llamo Juan Pablo, tengo 12 años. Me gusta jugar, cuando voy a la casa de mi abuelo, me gusta jugar a las cartas y de grande quiero trabajar, quiero ser biólogo. Hola, me llamo Catalina, tengo 12 años, me gusta jugar al Minecraft, escuchar música y charlar con mis amiguitos. De grande me gustaría ser abogada. Hola, mi nombre es Viviana, tengo 12 años, me gusta mucho leer cómics. Y de grande me gustaría ser ilustradora. Hola, me llamo Gastón. Tengo 13 años. Me gusta jugar a Roblox porque es muy divertido. Y cuando sea grande quiero ser bombero. Hola, me llamo Ignacio, tengo 12 años, me gusta jugar la pelota y pasar tiempo con mis amigos. Y de grande quiero ser policía o militar. Hola, soy Rocío, tengo 12 años, me gusta jugar al fútbol y de grande quiero ser futbolista. Hola, me llamo Lourdes, tengo 12 años. Me gusta pintar, dibujar y cuando sea grande quiero ser pintora y diseñadora de moda. Hola, soy Liwen, soy la maestra del grado. Cuando era chiquita me gustaba o soñaba con ser astronauta. Después de grande elegí la docencia. Me encanta compartir el tiempo con mis alumnos en la escuela y algo que me gusta mucho hacer es disfrutar tiempo al aire libre. Me encantan los animales, me encantan las plantas, me gusta descansar y estar al sol. Compartimos algunos gustos, sobre todo este último de descansar y estar al sol. ¡Qué genial! ¡Qué bien! Muchos chicos interesados por la cuestión animal, ¿no? El bienestar animal. En los otros audios también del otro curso escuchábamos esto. ¡Qué lindos! ¡Qué lindas las nuevas generaciones! Sí, así es. Hay una pasión por el cuidado del otro, ¿no? Claro, sí. Y bueno, arrancamos entonces con el tema que trabajaron, que es comunas, ¿sí? Y me gusta este tema que seguramente lo vieron en ciencias sociales, porque el primer nivel de organización política de una comunidad son las comunas, ¿no? Que incluso se eligen la figura del comunero. Así que está buenísimo que los chicos y las chicas sepan sobre esto. Así que si vos querés saber qué es una comuna, quédate ahí que los chicos te lo cuentan. Mi nombre es Axel Michel Menacho Mamani. Y yo creo que las comunas son una organización política que se encarga de arreglar las cosas, porque como son comunas, se tratan de arreglar sus propios barrios. Si un problema está mal, la comuna lo arregla. Y están conformadas por 7 personas, pero una de ellas es el presidente que se encarga de esas comunas. Pero es resguardada, o sea, es apoyada por los demás. Sus demás compañeros, porque como son 7, uno no se puede encargar de todo. Soy Catalina y voy a contar qué son las comunas. Las comunas son organizaciones pequeñas que ayudan a solucionar problemas de los barrios, también de mantenimiento y de tránsito. Me llamo Juan Pablo y las comunas son una organización política para organizar los barrios que están en esa propia comuna. Por ejemplo, hay un presidente que ese presidente se encarga de arreglar las cosas que pasan en los barrios que están en esa comuna. Y, por ejemplo, los espacios verdes, las calles rotas y otras cosas como, por ejemplo, los semáforos para los ciegos y eso. Bueno, y ahí te quedó claro que es una comuna. Es algo que de alguna manera es nuevo, ¿no? Ahora se escucha a las comunas, se eligen comuneros y demás. La idea es muy vieja igual, pero bueno, ahí los chicos contaban. Sí, exactamente. Y por ejemplo, ahí hay una complejidad porque como no son muy conocidas, recién ahora se está uno interiorizando en el tema. Por ejemplo, los padres de los chicos o sus abuelos difícilmente les salen de comunas porque no era esa organización. Pero sí, como vos bien decís, en otros países hace años se estaba manejando, sí. Y es lo propio de ciudades grandes. Claro, claro. Como claro. Es la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que primero era el ABC de entender qué son las comunas para después meternos en la próxima parte con, bueno, todo lo que significa las tareas que pueden hacer y demás. Bien, te propongo que escuchemos un poco de música. Quédate vos del otro lado que te vamos a contar todo sobre las comunas. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando de thank you. haciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy Estamos escuchando el trabajo que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Guillermo Correa. Estamos con el tema de las comunas y vamos a seguir hablando de las comunas. Por ejemplo, ¿qué ley posibilitó que existan las comunas? ¿Es lo mismo un barrio que una comuna? Esa pregunta es la más difícil. ¿Es lo mismo un barrio? Porque uno siempre piensa en barrios cuando piensa la división de la ciudad. Bueno, están a su vez la división de comunas. Ahora me dejaste pensando. La verdad que no tendría la respuesta. Son esas preguntas que uno habitualmente no se hace. Y bueno, se le hicieron los chicos, junto claramente a Ali Wen y a Analía. Así que escuchamos. Escuchamos el audio del audio 7. Hola, soy Lourdes y hoy me animo a decir que hay 15 comunas y cada comuna tiene sus barrios y en total son 48 barrios. Soy Catalina. Voy a contar que en 1996 se hizo una reforma en la Constitución. Después, en 2005, se sancionó la Ley de las Comunas, que es la número 1777. Y en 2011 hubo la primera elección de los presidentes, los representantes y los miembros de la comuna. Mi nombre es José David Coronado. Y bueno, yo voy a hablar de cómo se eligen los representantes. Los representantes se eligen en general, el barrio los eligen las personas que están en el barrio o en la comuna. Los eligen voto a voto y el que tenga más votos gana. Y es el que los 7 miembros eligen ahí y uno es el representante. Hola, soy Gabriel. Estoy en la Escuela Guillermo Correa. Queda en la Comuna 3, en Valvanera. Pero y la Comuna 3 abarca dos barrios, la San Cristóbal y Valvanera. ¡Qué genias! ¡Qué genios! Esas preguntas que se hicieron. Sí, así es. Sobre todo esta forma de diferenciar un barrio de una comuna, da la complejidad de que hay comunas que abarcan un solo barrio, por ejemplo, la Comuna 14, que es la de Palermo, o la Comuna de Recoleta, que es la Comuna 2, pero también hay comunas que abarcan varios barrios, como por ejemplo la Comuna 4, que abarca Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca, donde está acá nuestra radio. ¡Wow! No sabía que abarcaba un lugar tan grande, porque es grande. Pompeya, sí. Parque Patricios, Barracas y La Boca. Así es. Entonces, por eso la división no es por barrio, sino que depende de la comuna. Por ejemplo, la comuna 6, Caballito solamente. Pero bueno, generalmente hay entre 2 y 3 barrios por comuna, salvo excepciones. Sí. Y también está la particularidad que comentaban los chiques, que es que la convención desde 1996 estaba planteada esta idea de comunas y, sin embargo, todo el proceso administrativo se vio detenido por la gran crisis económica del 2001 y recién volvió a aparecer el tema con la ley y la sanción de la ley en 2005. que fue la ley, como bien decía la compañera, 1777. Por eso recién ahora estamos hablando de comunas y vemos todas las distribuciones, porque fue año recientemente. Nuestros padres, insisto, abuelos, no. Bueno, abuelos desde ya que no, pero digo, acá no era algo común. Claro. Y está la figura del comunero que se elige, ¿no? Que me parece una cosa interesante, ¿no? Que sea de esa manera. Así que bueno, está bueno conocer este tipo de cosas. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en provincia, pero sí me interesa saber cómo se manejan ustedes, que son porteños. Así es, bueno, pero igual las comunas también son importantes porque todas las tareas administrativas, claro, quizás no vivís acá, pero trabajás acá y está bueno contar con espacios verdes, porque hay ciertas temáticas que vamos a profundizar ahora mismo, porque hay cosas que faltan en la ciudad, ¿no? Sí, claro, sobre todo espacios verdes. Exactamente, si uno ve el mapa de la ciudad, ve como mucho gris, pero pocas manchitas verdes, y también esas manchas verdes, que son justamente los espacios verdes que uno ve en el mapa, no está distribuido equitativamente por barrio. Hay zonas que tienen muchísimo espacio verde y otras que no. Entonces un poco lo que debatimos con los chiques es, bueno, pensar la necesidad de estos espacios, por qué son importantes. Claro. Así que si te parece, escuchamos ese audio. Sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que hay tanta gente que vive en edificios. Digo, no, hay muy pocos que cuentan con un patiecito, ¿no? Como un lugar. Un lujo, un patio. Sí, claro, claro. Escuchemos mejor a los chicos que explican este tema. Buenos días. Mi nombre es Axel Michael Menacho Mamani y yo elegí los espacios verdes. Bueno, les voy a explicar el por qué, para quiénes y cómo. El por qué, porque sin espacios verdes no hay oxígeno y aparte los árboles nos proveen oxígeno para poder respirar, porque sin oxígeno no podemos vivir. ¿Para quiénes? Para los jóvenes, porque tienen una vida larga por vivir. ¿Cómo? Poniendo más espacios verdes, en especial en las comunas o barrios que no tienen muchos espacios verdes. Gracias. Hola, mi nombre es Alex King y hoy voy a hablarles sobre los espacios verdes y sus problemas. La falta de espacios verdes hacen que el aire sea menos limpio y que aumente la temperatura. También hay un montón de animales y plantas que habitan en estos espacios y la pérdida afecta a su biodiversidad. Lo que no ayuda tampoco es la falta de cuidado en los espacios verdes. Este problema afecta a todos en la ciudad, ya que todos necesitamos un oxígeno limpio. Este problema se puede resolver teniendo mejor cuidado en los espacios verdes y hacer más espacios verdes. Y con toda esa información me despido. Adiós. Bueno, y estamos tocando el tema de comunas con este séptimo grado A de la escuela. Lo tengo Guillermo del otro lado. Correa. Guillermo Correa. ¿En qué barrio queda la escuela Guillermo Correa? En el barrio Valvanera, que sería comuna 3. Está pegadito igual a todo lo que es San Cristóbal. Ajá, coordenadas en donde San está Cristóbal. Está a pasitos de Independencia, en la calle Saavedra. Perfecto, ahora sí me ubico, porque mucho ni por barrio ni por comuna. La comuna es más complicada. Sí, claro. Bien. Y también los chicos trabajaron en esto de los cuidados del espacio público. Sí, sí. ¿Qué pasa? Porque efectivamente debatimos muchísimo sobre los problemas que vemos en la ciudad. Y ahí salieron, por ejemplo, la contaminación sonora, la contaminación visual. Claro. Problemáticas mucho más grandes, como la situación de la falta de viviendas y diferentes problemáticas. Y la tarea fue ajustar a qué problemáticas la comuna puede responder. Y ahí están los espacios verdes y el cuidado de los espacios verdes, y también se pueden hacer petitorios para que hayan efectivamente mayores espacios verdes o que esos espacios sean de calidad, que haya más árboles, que hayan también juegos para los chiques en diferentes situaciones. Y también, bueno, no solamente espacios verdes, sino salió mucho el tema de los semáforos, la falta de semáforos, la situación de las veredas rotas, que uno, si estás caminando, es peligroso, pero imagínate si estás con un cochecito de bebé o si estás en silla de ruedas. Claro. Se hace aún más complejo. Sí, sí. O una persona mayor con bastón. Claro. Entonces son cosas relevantes y está bueno tener presente a dónde acudir para que den respuesta a esas problemáticas. Sí, sí, y tal vez la legislatura porteña debería atender a estos pedidos que llegan desde las comunas para dejar de construir de echar tanto cemento a la ciudad, ¿no? Hacer esas construcciones en altura. Hay barrios enteros que ya no les llega la luz solar, ¿no? Porque sí. Es una barrera tremenda, ¿no? Sí, eso que decís justamente de las torres ha salido en los debates. Le contamos a la audiencia de que las producciones tienen por detrás una serie de debates en el aula y uno de ellos fue, bueno, la construcción de torres. Sí. ¿Cómo es que las torres limitan los espacios verdes? Porque, claro, terreno vacío, en vez de hacerse una plaza, se hace un mega negocio inmobiliario. Que impide justamente eso, que cada uno pueda acceder a determinados metros cuadrados por habitante, que es lo que requieren, que hay números que recomienda la OMS, que no se está cumpliendo. Entonces, está buenísimo tener consideración de que, bueno, no es un capricho los espacios verdes, sino que mejoran absolutamente nuestra calidad de vida. Claramente, claramente. Y está buena la mirada de los chicos, porque me parece fundamental el espacio verde para los chicos y las chicas, ¿no? Así que bueno, escuchamos este último audio que tenemos para ustedes sobre justamente el espacio público. Hola, mi nombre es Patricia Raya y hoy voy a explicar el por qué en la Comuna 3 hay pocos espacios verdes. El por qué es por la falta de cuidado de los espacios verdes y la falta de cuidado al medio ambiente y por la falta de planificación urbanística. Los espacios verdes son para que los árboles den oxígeno, sin ellos podrían ocasionar la pérdida de muchas plantas y animales. Para evitar que eso pase, se podría guardar las semillas de vegetales y frutas y plantarlas y hacer que crezcan, y lo mismo con las semillas de árboles, para expandir los espacios verdes y que no se agoten. Hola, soy Viviana García, de séptimo A. Hoy vengo a hablar sobre las veredas rotas y la suciedad que hay en ella. Esto sucede porque la gente las rompe, porque tira basura, por otras cosas también. Esto no beneficia a las personas que viven en el barrio en lo que esto pasa. Esto podemos solucionarlo que la gente que vive en el barrio llame al que está encargado del barrio, o que la misma comunidad limpie y cuide sus calles y traten de arreglarla. Y así escuchábamos a los chicos y a las chicas hablando sobre el espacio público y el cuidado del espacio público. Sí. Bueno. ¿Qué aporte uno puede hacer, no? Sí. Mantener el espacio limpio, cuidado. Sí, sí, sí. Cuesta, cuesta. Cuesta, es un cambio cultural que hay que hacer. Sí, sí. De a poquito, por suerte, las nuevas generaciones tienen más conciencia ambiental y también pensando no solamente en el espacio verde, sino en los animales. Bueno, estamos sobre el final, Ani. Yo miro el reloj, es el momento de que menciones, saludes y demás, porque es tu escuela esta. Así es, le vamos a mandar primeramente un gran saludo al director Roberto Gargiulo, que es quien nos abrió las puertas de la escuela. Por supuesto, a las dos docentes, Ligüen y Milagros, Ligüen Fernández Miquel y Milagros Amarelo, y a toda la comunidad educativa de la escuela Guillermo Correa. Y por supuesto a los protagonistas protagonistas de séptimo A, séptimo B, que son los egresados de este año, Patri. Los egresados. Falta poquito para meses, irse. A meses de que terminen la escuela primaria. Claro. ¿Te acordás cuando estabas ahí, Patri? No, hace muchos años. Así que, bueno, un beso grande para todos. A todos. Bueno, les espera una nueva etapa el año que viene, llena de sorpresas, así que van a ir de mi lado, que soy profe de secundaria. qué bien, Patri. Y bueno, nos vemos con esta escuela en un segundo programa después, así que va a haber más sorpresitas dentro de unos meses. Genial. Y nos vamos despidiendo con este tema. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana en esto que es Hora Libre. No te olvides que a la tarde está Hora Libre Turno Tarde y quédate enganchado, enganchada, porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.